Mira, se acaba de hacer la liberación de una tortuga negra, una Chelonia agassizii. Esa tortuga fue rescatada en el área de la Cruz de Lota. Esa tortuga fue rescatada por Protección Civil en aquella área. Era una tortuga que fue enmayada y salió varada a esas playas. Esa tortuga se rescató y fue trasladada por Protección Civil a Acuario Mazatlán. Esa tortuga fue trasladada, se trasladó y se le dio los cuidados necesarios para que esa especie se pudiera recuperar y posteriormente fuera liberada. Los cuidados estuvieron a cargo del médico veterinario José Ramón y él les puede explicar un poquito más sobre las condiciones en que se encontró esa tortuga y los cuidados que requirió para poder ser regresada a su hábitat natural. Mira, tenemos la protección de tortugas marinas en las playas de Mazatlán, principalmente la tortuga golfina. Hemos tenido anidaciones de tortuga negra y también de tortuga laúd. El proteger a esas especies que están en peligro crítico de extinción es para Acuario Mazatlán un gran aporte a la conservación del medio ambiente y las tortugas marinas en particular. Bueno, cuando fue ingresado este quelonio, llegó en condiciones muy malas condiciones, llegó muy debilitada, casi con flacidez, deprimida totalmente, casi no presentaba movimientos, severamente deshidratada por el tiempo que estuvo enmayada este animal. Nosotros inmediatamente le dimos la atención médica a base de, primeramente, de estabilizar en cuanto a su función, porque cuando hay una deshidratación, hay una hipofunción, muchos aparatos de su organismo no funcionan, dejan de funcionar porque no hay aporte de nutrientes. Entonces hay una alteración del sistema circulatorio y sistema nervioso, principalmente que son los aparatos que hacen que el animal se mueva. Entonces nos dimos a la tarea de inicialmente rehidratarla a base de terapia de fluidos, sueros. Durante una semana más aproximadamente, ya en esa semana empezó con ligeros movimientos. Ya una vez que se estabilizó, se empezaron a aplicar antimicrobianos, porque notaba que todavía sus movimientos nerviosos, su estado de alerta no era el adecuado, entonces se aplicó antibióticos y antiinflamatorios, precisamente para si había una inflamación. De hecho, se le notaba un poco en su cabecita. Entonces, se aplicaron antimicrobianos y antiinflamatorios una semana y posteriormente se metió a un lugar donde es más profundo para ver los movimientos, porque ya presentaba mayor movilidad y percibimos que ya nadaba, y batallaba un poco en introducirse. Entonces, continuamos aplicando, detecté problemas de pulmón, infección pulmonar, y se aplicó también el antibiótico específico para eso. Le dimos una semana y ya en esta semana ya notamos la mejoría, su rehabilitación total. Ya empezó él a comer, se decidió pues que ya estaba apto para ser, ya que ya había sido rehabilitada, para ser reintroducida a su hábitat natural, ¿verdad? Para ser liberada, este animal que el día de hoy fue liberado, gracias. Tiene aproximadamente de 18 a 20 años, y es un macho. Sí, presenta cola, tiene una cola. Entonces, normalmente los machos son los que tienen la longitud de la cola mayor. Y es un macho. puede llegar a vivir hasta 100 años, ¿no? O